Hola, ¿qué tal? Soy la directora de El Diván. El Diván es una obra diferente que estamos haciendo con el elenco de teatro de la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología, en su sede de Independencia, Independencia y Urquiza, todos los viernes a las 19:50 presenta esta experiencia diferente, El Diván. Los espectadores devienen en analistas y los actores son los pacientes. La interlocución es de uno a uno o a lo sumo de un paciente a dos analistas. Es una experiencia diferente, un teatro de otra manera, nada mejor que en el marco de la Facultad de Psicología, convocada por Anaí Martela y Cecilia Vázquez. Elenco PSI, este está en su segundo año y es el segundo espectáculo que realiza. Lo integran 20 y pico de actores. Todo el equipo técnico colabora con nosotros y también son integrantes de la Facultad de Psicología. Las funciones duran 45 minutos, la entrada es libre, gratuita, podés acercarte y venir a escuchar a 7 pacientes, como si fueras un analista. Independencia y Urquiza, Facultad de Psicología, Auditorio Cabezas, El Diván, de Michel Didim, los esperamos.